tantas miradas. ¡Vamos! ¡Eso! Mi vida se ha quedado en otra página y el argumento eres tú. Mi camino en tantos escenarios donde mi elemento es verte a ti. Soy un hombre más tan solitario. Pequeña, ven, vuelve a mí. Tus porqués no sabrás, pero me pareces en tres. Un color natural es estar agonizando vida. Simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas. Simplemente no amarte no me queda bien. Simplemente soy un hombre, gano tu batalla.